Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Buenas noches, querido auditorio. Estamos ahora aquí en Observatorio Humano, ¿no? Para Radio Cartón en La Rueda, ubicados en Prisciliano Sánchez número 615. A las 8 de la noche todos los viernes, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre el cuento, pues, ¿no? Y hablábamos ahorita antes de empezar, ¿no? Sobre un estudio antropológico que leyó aquí uno de nuestros invitados, uno de nuestros invitados. ¿Qué es lo contrario? ¿Un auditor? ¿Un nuestro hablante, ¿no? Está aquí uno, un nuevo hablante, pues, ¿no? Locutor. Tenemos aquí un locutor, un enfermo del habla, ¿no? Y nos hablaba sobre un estudio antropológico interesante, pues, ¿no? De cómo las interpretaciones de los códices, en función de esta visión quizás occidental o cristiana, han fracasado, pues, ¿no? Al interpretar las son mentiras, decía la antropóloga. Son mentiras, dice, al interpretar las magnitudes divinas, pues, ¿no? Que percibían los mexicas, pues, ¿no? Los aztecas. Digo, yo tampoco soy muy docto en el asunto, pues, ¿no? Pero se entiendo, ¿no? A la comunidad a la que se refiere. Y me parece muy interesante porque también yo me encontraba hace pocos días leyendo, pues, ¿no? Un asunto sobre ciertos dialectos del sur de México, donde la palabra libertad no existe, porque no parece ser necesario el concepto, ¿no? Para su cosmovisión, puesto que tienen una ontología determinista, ¿no? No se asumen, pues, ¿no? Como volutos, pues, ¿no? O prisioneros. Sí, no, ni siquiera como prisioneros, pues, ¿no? Sino como fenómenos naturales, pues, ¿no? O sea, yo soy un fenómeno igual que lo es todo lo demás, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy plausible. Y en ese sentido es que nosotros vamos a hablar del cuento, pues, ¿no? Precisamente porque pensamos, ¿no? O yo estoy pensando, pues, ahorita, y ustedes lo van a pensar después de que lo diga, que hay una relación directa entre nuestros procesos narrativos y la construcción de nuestra identidad, pues, ¿no? Esto pues, lo sabemos todos nosotros y a ninguno de nosotros 4 o 5 o 100 nos parece algo fatalista, pues, ¿no? Ni algo fuera de, o descabellado, pues, ¿no? Que se nos salga de las manos, ¿no? No es una preocupación adolescente en nuestras vidas, pues, ¿no? Este asunto de que quizás, ¿no? Puede ser, estamos determinados y no tenemos tanto una identidad y quizás no exista algo específico e insondable como lo es el alma, quizás, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese tenor, pues, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí muy interesante pensar una vida sin dioses, ¿no? Donde lo divino sea el fenómeno natural y una vida sin libertad, ¿no? Donde yo no pierda mi autonomía en función de perder la voluntad, pues, ¿no? Bien, pues. Ahora, me parece que lo interesante de este asunto, ¿no? De lo cuentístico en la vida, ¿no? Quizás sea, puesto que todo esto ya lo sabemos todos nosotros de antemano, ¿cómo, no? Se vive con estas condiciones tan, pues, tan ahí en la vida, pues, ¿no? O sea, pues esto está en todos lados, pues, ¿no? Digo, yo sí me lo cruzo en el transporte público, ¿no? Yo estudio filosofía y me lo cruzo en clases, pues, ¿no? Y también hago las cosas más mundanas, pues, ¿no? Fuera de los círculos intelectuales que todos hacemos, pues, ¿no? E igual me las pregunto, pues, ¿no? ¿Tú cómo lo haces, Gabriel? Bueno, antes de ceder el uso de la palabra aquí a nuestro amigo Agustín, y cuando digo nuestro amigo, quisiera agregar que nuestro invitado y nuestro personaje, porque de alguna manera hay personas que deambulan, que son, que ahí están, y bueno, desde mi perspectiva, su valor, si quieren entrecomillado el término valor, está en lo que representan, en lo que son como personajes, y yo considero que Agustín es como de ese corte, ¿no? O sea, como que es un personaje. La verdad es que yo desde que lo conocí siempre no digo que me angustiaba ni me preocupaba, pero sí me preguntaba, pues, qué hace, qué es para él la vida, o cómo sobrevive y cómo más o menos tiene una concepción de la realidad, cómo vive el arte y ese tipo de preguntas. Antes de ceder, digamos, pues, que es nuestro humano observar hoy, ¿no? Sí. antes de ceder el uso de la palabra aquí a Agustín, quisiera agregar algo a lo que dijiste, Pavel, en el sentido de lo que representa el lenguaje, las palabras, ¿no? Quiero así como traer a colación dos características del lenguaje. Una, su carácter, digamos, espontáneo, es decir, en la medida en que se nombra algo, que se inventa una palabra, se cae en una especie de arbitrariedad, porque no hay ninguna... Se le da forma. Sí, pero no hay ninguna razón, digamos, onomatopéyica o no sé cómo decirlo. No hay una raíz que conecte el sonido que estoy utilizando para designar algo nuevo. No hay un nombre verdadero para las cosas. No hay un nombre verdadero para las cosas. Entonces, ese carácter espontáneo, esa espontaneidad del lenguaje, me parece interesante, porque finalmente todo está allí, todo está en la subjetividad que se utiliza, todo está en el punto de vista que se presente. Y en ese sentido y en esa línea, digamos, la narrativa, en este caso, representa una opción, una posibilidad de concebir la realidad, de concebir el mundo, diferente a lo que es, porque en este caso, en otro caso, la lírica, ¿no? O lo que vendría a ser, no sé, otra opción, la misma ciencia, ¿no? O el mismo ensayo científico. La narrativa presenta una realidad a partir de inventar otra, ¿sí? Me parece interesante porque la narrativa, en este caso el cuento, constituye un universo aparte, una realidad aparte. Entonces, es interesante cómo una realidad aparte se refiere a una realidad cotidiana, ¿no? Y cómo tiene que ver con esa realidad cotidiana, y sin embargo no es tampoco una descripción tal cual de lo que vemos, es una descripción de un escritor, ¿sí? De un cuentista, ¿sí? Que narra un acontecimiento, pero ese acontecimiento, aunque pudiera ser verdadero, en la medida en que lo narra, constituye otra realidad. A mí me parece interesante en esa medida la narrativa, el cuento, porque es una, además es una manera muy, muy hasta económica, ¿no? De trabajar en ese sentido, porque pues una historia no puede ser tan larga, ¿no? Yo recuerdo cuentos de una página o de unas cuantas líneas, por ejemplo, de Borges o Cortázar, ¿no? Cuentos que así como empiezan, terminan, ¿no? Y cuentos y cuentos largos. Yo creo que aquí le vamos a dar chance a Agustín para que también nos narre algo, y si hay chance, en la medida que haya oportunidad, Jacobo, podemos también narrar algo de cuento. Y aprovechando que aquí tenemos también a Sergio Fong, pudiera ser que también se apunte para eso. Entonces, ¿cómo ves, Agustín? Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar escuchando. Espero que estén escuchando. Porque si no, entonces pierde todo sentido, ¿no? Es una conversación entre nosotros y no sería lo mismo, ¿no? Tomándonos en cuenta a usted, el público, porque las personas en general... No, pero más. O sea, más, mucho más. Sí. Pero, a lo mejor los micrófonos, es que me ponen nervioso, ¿no? Usted no los ve, pero son muy grandes y son dos. Tengo dos aquí enfrente de mí y me recuerdan algo, ¿no? bueno, es creo que es muy importante que las personas nos tomemos en cuenta entre nosotros, ¿no? O sea, el barrio chino se compone precisamente de un público, ¿no? De un espacio público, de gente que escucha, que está ahí, ¿no? Espero que esté ahí de verdad. Y yo en lo personal, pues, me relaciono mucho en los espacios públicos. Ve, se da cuenta de que estamos en un espacio público, ¿no? Y no es lo mismo, uno no actúa igual en ante el público o como público que en lo íntimo. Pero al final hay una relación es necesaria, ¿no? Entre lo íntimo y el público, y cuando esos lazos se estrechan, pues aparece un fenómeno que nos rebasa de alguna manera, ¿no? Porque va más allá de lo cotidiano, ¿no? De la transición de lo íntimo a lo público, a unir esas dos, ¿no? Sí, la pregunta es un poco cuántos cuentos te cuentas, pues, ¿no? ¿Cuántos cuento, cuento? Cuando sí, cuento, cuentos, ¿cuántos cuento, cuentos te cuentas? Cuentos, exacto, cuento. ¿No? Pues ahorita tengo un repertorio más o menos de 40 historias. Y es necesario como separar lo que es la tradición oral y lo que es el cuento literario. Porque la palabra escrita es muy muy diferente a la viva, ¿no? A la que escuchamos, ¿no? O a la que enunciamos. Sí, yo tengo una uh-huh. pregunta, ¿no? Ahorita en este tenor, ¿no? Digo, uh-huh. sin quererlo hacer mucho modo de entrevista, pues, ¿no? Pero porque me parecen muy interesantes las cosas que dice Tarsilo, pues, de repente, ¿no? O sea, este asunto de que hayan comportamientos diferentes, pues, ¿no? O que nos comportemos de manera diferente dependiendo de nuestro contexto, pues esto es muy claro, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿no? cuando dices que el cuento escrito, pues, es distinto del cuento oral, pues, ¿no? Y obviamente también del cuento hecho, pues. Y que el cuento oral está vivo, pues. O sea, el cuento escrito está muerto, en ese sentido. No, yo no creo eso, ¿no? O sea, son... Es como el pájaro y el pez, ¿no? O sea, okay. El cuento escrito, pues, es algo muy, muy íntimo, ¿no? Muy personal, o sea, tú lo lees, ¿no? Es si se lo lees a alguien más, entonces ya es un cuento oral, ¿no? Pero esa relación que se crea entre el escritor y el lector, pues es bilateral, ¿no? O sea, son dos y sucede solo para ti, ¿no? Sucedió para el autor en su momento, pero... Hay palabras que son muy bellas. A mí me parece que la palabra íntimo, bueno, a mí me parece una palabra muy muy bella, no sé, es de las Crepúsculo, entre otras, ¿verdad? Pero, sí, es sinfónica. Sí, pero en el caso de íntimo, por lo que evoca y lo que representa y lo que particularmente tiene que ver para mí, porque me quedo pensando en lo que decía Agustín, en el sentido de lo íntimo y de lo público, ¿verdad? Y bueno, en un plano muy muy elemental de tratar de entender esto de lo íntimo y lo público, yo podría decir, pensando en este asunto de lo íntimo y lo público, pues, y su relación con esto que hemos dicho, pues, ¿no? Del cuento. Hablábamos antes del programa, pues, ¿no? Incluso antes de que el programa estuviera sobre la mesa, de si quiero a mi novia, ¿no? Estábamos hablando de eso aquí en la rueda. ¿Sí? Me preguntó Tarsilo si yo quería a mi novia, ¿no? Y yo le dije, por supuesto que sí, ¿no? Que yo la quería, ¿no? Y luego planteó esta pregunta, pues, ¿no? Que es un poco cliché y un poco no, de si la quieres a ella o si quieres a la idea que tienes de ella, pues, ¿no? Y generó ahí esa confrontación conmigo, pues, ¿no? Y yo le decía, que ahí hay tres cuentos distintos, pues, ¿no? O sea, está un cuento, ¿no? En el que estamos dos individuos en una habitación, ¿no? Pudiendo tener una conversación o no. Luego hay otro cuento, pues, ¿no? En el que la quiero o no la quiero, pues, ¿no? Dependiendo de si quiero a la idea de ella o a ella, pues, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que ella y su idea son unidimensionales, pues, ¿no? O sea, que todos los cuentos se desarrollan en todas las cosas, pues, ¿no? Órale, entonces, que todos los cuentos se desarrollan en todas las cosas. A mí lo que me parecía, pues, es que pues yo no puedo quererla a ella, pues, ¿no? Ni querer la idea que tengo de ella, ¿no? O sea, que de repente, pues, los cuentos no se tratan de los personajes, pues, ¿no? En este tenor también de hablar de no tener alma, pues, ¿no? Que de repente los cuentos se tratan más de las cosas que hacen los personajes, pues, ¿no? Eso es lo que... Bueno, a mí eso es lo que me interesa, pues, ¿no? O sea, cuando yo estoy frente a una historia, pues, ¿no? Ya sea oral o escrita, yo quiero saber qué hace, pues, ¿no? En realidad me interesa poco el nombre del personaje. Si que sea gordo es importante para la trama, pues eso sí que me interesa, pues, ¿no? Claro. O sea, las características que tienen los personajes, estoy hablando de nosotros, relevantes, pues, ¿no? Ajá, son relevantes, pues, ¿no? Pero lo verdaderamente relevante es el asunto del acto, pues, ¿no? De la acción, ¿no? Entonces, pues yo lo que le respondería a Tarsilo sería que no, ¿no? Que yo la estoy queriendo, ¿no? O sea, no sé el si la... El gerundio. Exacto, ¿no? Yo recorrería a lo fácil, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues... Me parece interesante pensar también el cuento, pues, involucrándose, pues, ¿no? Porque yo, esta conversación que tuve con Tarsilo antes del programa, la pudo haber tenido Tarsilo con alguien más frente a mí, pues, ¿no? Sin que yo me involucrara, pues. Pero no se dio de esa manera, pues, ¿no? Entonces, de repente, cuando estamos contando un cuento, presenciando un cuento, o escuchando un cuento, o leyendo un cuento, siempre tiene que haber un asunto de involucrarse, pues, ¿no? O sea, de repente pareciera que el espectro imaginativo de los cuentos lo separan de un aprendizaje real, pues, ¿no? O todas estas cosas, ¿no? Que de repente a los adultos les gustan tanto, ¿no? Pero a mí me parece que tiene una cierta así valía lúdica fuerte, pues, ¿no? Que de repente a través del cuento sí se forma mucha comunidad, pues, ¿no? Y se adquieren de repente conocimientos honestos, pues, serios. Es una experiencia real, ¿no? La que sucede cuando tú imaginas una historia. Uh-huh. El cerebro no distingue entre la ficción y la fantasía, ¿no? Para el cerebro, las reacciones de cometer un error, el personaje principal desde Platón, desde Sócrates, Aristóteles, va a cometer un error, ¿no? Uh-huh. Es necesario. Y ese error que comete el personaje principal en la historia, el cerebro lo asume, ¿no? Como un error propio y se angustia, ¿no? Y el cerebro segrega las sustancias propias, ¿no? De la lectura, ¿no? De los acontecimientos que suceden. Hay un estudio que no creo que sea demasiado serio, en el que se supone que los hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho, se conectan o se sincronizan en el momento en el que uno está narrando o construyendo una historia con la imaginación, ¿no? Pero aprovechando ahorita como el asunto este de las palabras, ¿no? De cómo se escuchan las palabras del otro lado, ¿no? El cuento, o sea, la acción de contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Es algo que nos apremia a todos, ¿no? O sea, contamos en el día a día mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, cuánto traemos, cuánto uh-huh. sabemos, cuánto te uh-huh. llamas, ¿no? Cuánto uh-huh. traes, ¿no? Y cómo le vas a hacer. Y a veces ese sobreuso del verbo o del sustantivo lo denigra, ¿no? O a lo mejor es muy exagerado, pero de ahí que se tengan que utilizar a veces los sinónimos, ¿no? Por ejemplo, historia, ¿no? Narración o crónica, porque una vez más, ¿no? Regresando al cuento como un género, ya sea oral o literario, está a expensas de sus condiciones sociales, ¿no? O sea, uh-huh. son realmente pocas las historias, ¿no? O sea, hay esqueletos muy, muy básicos para las historias, por lo menos orales, ¿no? En las literarias se multiplica así la sucesión de sucesiones, ¿no? Dicen a veces, o preguntan a veces, bueno, ¿y esa historia, esa narración, tiene que ver con la realidad? ¿O surgió de la realidad? ¿O corresponde a la realidad? Y bueno, abonando a lo que mencionaba yo en un principio, diría que eso tiene dos respuestas, sí y no, ¿verdad? Y así es la perspectiva de la narración del cuento, así es, porque es una opción que tenemos para interpretar la realidad, ¿sí? Como en su caso lo puede ser la lírica, que pretende también alcanzar, no sé, cuestiones estéticas y claro, sorprender desde la perspectiva de la belleza y del estilo y todo eso, pero en el cuento, en la narración, se pretende nuevamente presentar una realidad que tiene que ver con la realidad cotidiana, con los huesos que dice Agustín, porque un escritor finalmente, aunque hable de ciencia ficción o que eche a andar su imaginación, pero que de veras a todo lo que da y crea historias fantásticas y por más fantásticas y locas y extravagantes, corresponden a una realidad, y no hace falta para esto hacer estudios sociológicos, es muy evidente, porque el escritor es un individuo de, o bueno, en el caso de que sea hombre o mujer, es de carne y hueso, y lo que le sucede le afecta, y desde luego eso lo transmite, no sé, mediante qué tamiz, pero finalmente su concepción es así, narrativa, esa es la realidad que ve, ¿verdad? Y a mí me parece una concepción imprescindible, ¿no? En ese en ese observar lo que es la realidad, para la realidad general, ¿verdad? Creo que perdernos o abstenernos de la perspectiva que nos da, en este caso, el cuento como parte de la narrativa, pues estaríamos haciendo una concepción incompleta, ¿verdad? Pensar que el papel del lenguaje en el cuento también es el papel del lenguaje en la realidad, pues, ¿no? Sí. Digo, de alguna manera el cuento pues son una serie de sucesos, ¿no? De acontecimientos, ¿no? Y de repente, pues, eso puede no significar nada, pues, ¿no? O sea, pueden ser una serie de dados, ¿no? En una mesa, ¿no? Digo, sin ningún orden, sin ninguna identidad, sin ningún principio y fin, pues, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero eso se lo da el lenguaje al cuento, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, el lenguaje es un constructo ahí matematizable y matematizador, ¿no? Uh-huh. Que recibe, ¿no? Información, ¿no? O sea, de repente tenemos una inteligencia, ¿no? Y la inteligencia, pues, es muy plástica, pues, ¿no? Muy plástica. Pero cae, ¿no? En el molde del lenguaje. Y el lenguaje no es tan plástico como la inteligencia. Entonces, uh-huh, tiene que amoldarse, ¿no? A las formas del lenguaje, ¿no? De uh-huh, la misma forma que vertimos agua en un vaso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese lenguaje, ¿no? En la vida y en el cuento, es lo que le da identidad a la narración, ¿no? Lo que nos hace decir, esta narración es distinta, ¿no? O puedo identificarla, de ahí lo de identidad, ¿no? De entre otras narrativas, ¿no? Entonces, en ese tenor, de repente pareciera que eso es lo que somos, pues, ¿no? Nada más narrativas, ¿no? Uh-huh. Y que de repente nuestra identificación, pues, personal, tiene nada más que ver con asuntos del lenguaje, pues, ¿no? Y que nos identificamos fuera del otro, porque después de todo, del otro lado del río están los otros, ¿no? También habría que pensar, ¿no? En ese mismo tenor, si el lenguaje no es lo más perverso, pues, ¿no? En el cuento y en nuestras vidas. No sé muchas cosas, es verdad. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, y que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre inventó todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que no quiero que me arrullen con cuentos, que no quiero que me sellen la boca con cuentos, que no quiero que me entierren con cuentos. Y que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos. Pues seguramente no lo pusieron en la Biblia, lo han de haber olvidado. Pero Jesús y Pedro caminaban por un camino con mucho polvo, era mediodía, iban cansados. Pero en el camino había una herrería, y la herrería afuera tenía plantas y animales y muchas cosas, árboles hechas de hierro, metales. Era muy hábil, se sentía muy orgulloso el herrero de su trabajo. Entonces el herrero, igual de hierro, había hecho un gran letrero que decía: soy el mejor herrero que hay, que hubo y que habrá en el mundo. Jesús leía y le preguntó a Pedro: ¿tú crees que nos preste las herramientas? Pedro alzó los hombros, peló los ojos, y Jesús le dijo: vamos a preguntar. El herrero no era mala persona, les prestó las herramientas. Jesús le dijo a Pedro: no vamos a usar el material del buen hombre. ¿Por qué no sales y buscas algo para poder trabajar? Pedro no tardó en regresar. Volvió con un viejito muy, pero muy viejito, que estaba pronto ya a dejar el mundo. Jesús tomó a aquel ancianito y lo echó al fuego. Y el viejito se calentó y se calentó. Se puso al rojo vivo. Listo, Jesús lo sacó con unas tenazas, lo colocó sobre el yunque, tomó el martillo y empezó a trabajar. Después de unos cuantos momentos, de unos cuantos martillazos, aquel viejito se había enfriado y ya no era un viejito. Era un joven con chapetes. Se sentía muy bien, muy contento, así casi se fue corriendo dando las gracias. Probablemente iba a buscar a su mujer. El herrero tenía los ojos muy abiertos por lo que había visto. Jesús le preguntó: ¿cuánto te debemos por haber usado tus herramientas? No, señor, ¿cómo cree? No es nada. Le agradecemos que haya venido. Se despidieron. El herrero, después de unos momentos, vio entrar a su padre. Y como tenía fresco el recuerdo, llamó a su padre que se acercara al fuego y lo echó adentro. Y el padre del herrero se empezó a calentar, pero no se puso el rojo vivo. Se ponía negro y más negro y más negro y echaba mucho humo. El herrero se sintió muy angustiado y llamó a un criado. Le ordenó que fuera a buscar lo más rápido que pudiera a Pedro y a Jesús. El criado salió casi volando y no los encontró muy lejos, y les pedía con mucha urgencia que regresaran a la herrería. Jesús se sintió muy preocupado, miró a Pedro y por lo bajo le pregunta: dime la verdad, ¿te robaste algo? No. Vamos a ver qué quieren. Y al volver, el herrero seguía muy asustado, le mostró a Jesús lo que había ocurrido. Y al ver a Jesús lo que sucedía, se sintió más aliviado. Le dijo: ¡ah, pero eso se arregla fácil! Sacó al padre del herrero del fuego y lo echó en agua fría y echó mucho vapor. Lo volvió a echar al fuego y empezó a calentarse y calentarse, y esta vez sí se puso al rojo vivo. Jesús volvió a trabajar sobre el yunque con el martillo, y mientras trabajaba se le ocurrió preguntarle al herrero: oye, ¿y vas a querer que tu padre sea joven como el otro, o así como era? Te lo doy. No, como era, ¿verdad? Por favor, gracias, perdón. Y Jesús terminó su trabajo. El herrero pues se sentía muy agradecido. Le preguntó a Jesús cómo le podía pagar aquel gran favor, de qué manera podía mostrar su agradecimiento. Jesús decía, no, no es nada, pero el herrero insistía, y Jesús dijo, bueno, entonces a lo mejor, no sé, si insistes, pues tal vez pudieras quitar ese letrero que tienes allá afuera que dice que tú eres el mejor herrero. Creo que ha quedado claro que eso, pues no es cierto, ¿verdad? Cristo es el mejor herrero. Yo volé. No, de ves? Poca madre, ¿no? ¿Cómo ves, Ramiro? Ramiro Lomelí va llegando aquí a, bueno, al programa y, Buenas noches. No, mira, estoy tomando café. Pues he escuchado muy poco, sí, y a la vez mucho. Sí. ¿No? No sé si están hablando realmente de del Jesús bíblico o es otro Jesús, ¿no? De cualquier manera me parece que sí y que no, ¿verdad? Me parece ante que todo. Sí, me parece que sí y que no. Sí, que no, ¿verdad? Exactamente. Es una buena postura. Sí. Ante la vida, ¿no? Sí, pues, ¿qué les puedo decir? Es que... No, bueno, yo te plantearía... Sí, me parece que uno hoy es el mejor ejemplo de lo aspiracional, ¿verdad? Jesús, a mí me parece. Si no, pues está muy, muy a todo dar esto que nos acaba de contar, ¿no? Que este asunto de lo aspiracional es interesante para lo que veníamos hablando, pues, ¿no? Como también dentro de la narrativa, pues, ¿no? De nuestra vida, pues, y de la narrativa en general, pues, ¿no? También la narrativa literaria, pues. Pues hay ahí un suspenso, pues, ¿no? Hay un rollo con esto de qué es lo que va a pasar luego, ¿no? Y siempre está ese asunto de la incertidumbre, pues, ¿no? Que de repente, por ejemplo, los existencialistas lo tratan de una manera, pues, ¿no? O los humanistas romanos de otra, pues, ¿no? Y Tarsilo de una manera diferente. Y Jesús, pues, a Jesús le vale verga, ¿no? Él igual y te dice que quites tu letrero, ¿no? Que él aquí es el chingón, ¿no? Era un simple, ¿no? Sí, era un simple en el mejor sentido del término. Esa exacto. Característica del cuento a mí también me agrada. Esa característica de poder manifestarse de la manera que sea, ¿no? Exacto. El cuento se manifiesta como sea, la historia que sea, con el argumento que sea, los personajes pueden ser de lo más increíbles y la historia puede ser de lo más incoherente o ilógica. Y sin embargo es, ¿sí? Una historia, estoy pensando en estos momentos en estilos de narrar, como por ejemplo el de García Márquez, ¿no? Que independientemente de gustos, acude mucho a esos espirales, ¿no? O esas narraciones que no son lineales, sino que empiezan por el final o por el, no sé, por la parte de central y luego se regresan otra vez al final y así, ¿no? Ese jugar con el tiempo también es una característica que a mí me agrada del cuento, de la perspectiva, pues, de lo que es la narrativa del cuento. Y estoy pensando en esto, en Borges, ¿sí? En esa manera tan extraordinaria que tiene de utilizar eso que concebimos como tiempo, ¿no? Bueno, es lo único con lo que puedes jugar, sí, ¿verdad? En la narrativa. Sí, ¿verdad? El sí, tiempo, ¿verdad? No cabe duda. La sucesión de, ¿no? Sí. Que no siempre es sucesión. Exacto. ¿Verdad? O sea, que eso es lo que... Los actos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo que de repente pues resulta interesante, pues, ¿no? Digo, o sea, si... Tratando de no parecer así como muy esotérico ni muy marxista, pues, uh-huh. ¿No? Porque pues, se pueden confundir las cosas, ¿no? Uh-huh. Pues me parece que es un asunto de energía, ¿no? O sea, de repente tenemos a nuestro personaje, ¿no? Que es usted, obviamente, uh-huh. El que está escuchando y pues este personaje tiene pues, energía, ¿no? O sea, trae energía como para ir de aquí al jale, ¿no? Y hacer su jornada laboral y regresarse al cantón, pues, ¿no? Y entonces ya le va a quedar poquita energía, ¿no? A lo mejor como para cenar y echarse frente a la tele un rato, luego ya jetearse, ¿no? Pero esa energía tiene una forma, pues, ¿no? Y esa forma ya está planeada dentro de la narrativa del individuo, pues, ¿no? Que es, pues, ir al jale y todas estas cosas que hace todo mundo y hace usted también, no se haga, ¿no? Y entonces hay una forma, ¿no? De la energía, pero también está la energía real, ¿no? La verdad es que con esa energía el individuo puede hacer otras cosas, ¿no? O sea, de repente esta gente que trabaja en una vulcanizadora, por ejemplo, ¿no? y tiene que golpear con un marro unas, no sé yo, 1,500 veces una llanta, ¿no?, al día, pues a lo mejor con un solo martillazo de esos podría, pues, no sé, librarse del jefe o no pagar, ¿no?, el tren ligero, ¿no?, golpear el torniquete, no lo sé, pues, ¿no? O sea, el asunto es que de repente, pues, la energía podría hacer otras cosas de las que hace, pues, ¿no? O sea, pareciera que hay una especie de narrativa en la que se queda atrapado uno, pues, ¿no? O sea, ¿quién es el que cuenta el cuento, pues, ¿no? Y una vez que sepamos quién cuenta el cuento, pues hay que cuestionarle ciertas cosas, pues, ¿no? O sea, en este tenor de que, ¿por qué diablos la energía, pues, en particular del personaje, ya tiene, ¿no?, una forma, ¿no? O sea, cuando el narrador está frente a las hojas, pues, ¿no?, o frente a la computadora o el medio a través del cual escriba, ¿no?, o incluso frente a la comunidad nomás contando el cuento, ¿no?, creándolo al momento, pues se encuentra con expectativas, ¿no?, por parte de los espectadores o escuchas o lectores, no lo sé, ¿no? Y estas expectativas, pues, hay que destruirlas, ¿no? O sea, hay que hacerles daño, ¿no? Hay que cambiarlas, hay que, pues, retorcerlas, ¿no? Ese retorcer, pues, ¿no?, ese manipular la energía de los personajes es lo interesante del cuento, ¿no? O sea, si todo va a ir de contarnos cuentos, ¿no?, y toda nuestra identidad se va a formular en cuentos y todo en general va a ser un asunto de causas y efectos y sacarles cuentas y acomodarlas en un orden, pues, ¿no? Entonces, pues, no, definitivamente no están ya todos los cuentos contados, pues, ¿no? Es interesante lo que dices, Pavel, porque el tiempo es una invención del pensamiento. Sí, claro, es consecuencia, ¿no?, del lenguaje, pues, ¿no? Sí, hay una lógica ahí, ¿no? Entonces, esto, llevándolo al extremo, nos llevaría a por lo menos sospechar que todo relato, aún el más mundano, es sagrado, pues, ¿no? O sea, porque cuando lo llevas a ese plano de que te trastoca la lógica, la idea de tiempo, entonces, el sentido de la realidad. Sentido de la realidad, entonces es una crítica al propio pensamiento, ¿no? Claro, claro. Y esto nos lleva ante, o nos pone frente, o en comunión, o no sé, como con el no tiempo, pues, ¿no? Con el silencio. Con lo eterno, el silencio, lo vacío, y nos pone, mira, en vacaciones, ¿no? Precisamente yo estaba pensando en... Nos desocupa. Estaba pensando en esa idea del no tiempo, del silencio, porque... en ese estar recordando cuentistas, en este caso, ¿verdad? A mi mente llegó Rulfo, ¿sí? De cómo precisamente utiliza los silencios, ¿verdad? Como parte de la historia. Ahora, en la tradición oral, esto también tiene un punto de interés, porque... en la tradición oral se trata de resaltar más esos silencios o esos espacios, ¿no?, de no tiempo. Aunque, bueno, en la tradición escrita, en la medida en que se haga una buena lectura, una correcta lectura, se puede apreciar. Y escritores como Rulfo, pues, son geniales, ¿no?, en ese hablar... o en ese narrar la vida o los acontecimientos en Rulfo, un tiempo que es Rulfo, una construcción, como tú lo dices, claro, ¿no? Rulfo pudo haber escrito otro evangelio, ¿no? Sí. O sea, sí. Digo, estoy pues llevando al otro plano, pero me parece que pudo haber escrito otro evangelio, porque a mí de repente me recuerda cierto tono del evangelio de Juan, ¿no? Específico acá. Sí. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga ángel maldito cuando la época de la influenza. De eso hace ya años, quizá 15, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo, por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tuvo dos hijas muy juguetonas. Una que era prieta y chaparrita y que por mal nombre le decían la remangada, y otra que era rete alta y que tenía los ojos arcos y hasta que se decía que ni era suya, y que para mayores señas, acuérdate que estaba enferma de lipo. Oye, Yáñez tenía un tono católico, pero Rulfo tiene un tono bíblico. Sí, hombre. Y Fuentes uno épico. Sí. Bueno, en el caso de... leyendo a Rulfo, uno comprende, después de leerlo varias veces, por supuesto, uno comprende por qué no escribió más, sí, porque no quiso escribir más. Es que era como cuando te le declaras muy bien a una mujer, escoges, pues ya para que la ya cagas, para ¿no? que ese, sí, la sí, cagas, o sea, escoges tanto la palabra que después, bueno, ahora cómo lo digo, si lo escogí lo mejor que pude. Genial, ¿no? En ese utilizar pues el silencio, ¿no? O el no tiempo, ¿verdad? Y finalmente sí, todo está en el lenguaje, pero te iba a decir también algo que se desprende también de ahí. Pues el cuento, hay estilos, ¿no? Hay infinidad de estilos en la historia de la literatura, tenemos de todo tipo, ¿no? Los hay desde muy muy breves, mucho muy breves, que no por ser breves así, no por su brevedad, como dos o tres líneas, son sencillos, ¿verdad? Como que para entender el cuento, porque uno lo puede disfrutar y irse a la cama después de un cuento, ¿no? Pedir su cuento para irse a dormir, pero entender en su profundidad una de las tantas posibilidades que tiene un cuento, para eso pues hay que pensarle más y hay que tratar de interpretar incluso al autor o pensar un poquito como el autor, más qué quiso decir con alguna idea, ¿no? Y bueno, yo pienso que ahí está la riqueza también del cuento, en esa... y no estoy hablando de libros de superación personal, ¿no? Que diga, incluido el mensaje, no. El mensaje es algo cursi, ¿no? Me refiero a lo esencial del cuento, que aquí viene a ser incluso la actitud, la posición, la toma de postura, la ideología del escritor. O sea, ahí va implícito, en esa su concepción ante la realidad, su posición y su manera de trabajar, su manera de o sea, que con su narrativa reconstruir una realidad, porque finalmente de eso se trata, ¿no? O semiólogos le llaman cotexto. ¿No? Sí. Todo lo que está a tu alrededor, todo lo que te nutrió, todo lo que se inculturó en ti, uh-huh, aparece ahí, ¿no? Desde las vivencias más personales hasta lo cultural. Uh-huh. Ahí está todo. Así como en la poesía está contenida la ciencia y todo, y ¿no? todo, en un buen cuento. ¿Dios en todos los idiomas? en el bueno, por lo menos en español, ¿no? En dialectos. Bueno, sí. ¿Cómo ves Ramiro? Pues, tú no eres muy dado a la narrativa, ¿verdad? No, se me dificulta. Porque como yo tiendo a sintetizar... Uh-huh. Mucha de la narrativa a mí me cansa mucho porque me parece así como que hay mucho chismorreo. Digo, no lo digo en términos despectivos, pero no, o sea, se levantó, la sábana estaba arrugada y un rayito de luz entraba y ay, por favor, ya dime qué chingado, ¿no? Pero es un defecto mío, no tiene que ver con, porque luego hay descripciones espléndidas. Son pocos los escritores, ¿no? Que han elegido... Que ambas, ¿no? Que, ambas, y que ¿verdad? Lo hacen bien, además. Y que lo hagan bien. Que lo hagan bien. Borges fue uno de ellos. Sí, pero yo lo prefiero como narrador, sí, que como poeta. Es pues bueno, tiene, pero... unos poemonones también, pero sí, efectivamente. De repente, más bien, algunos ya clásicos, pues, ¿no? O sea, de repente, más bien, esta banda que escribió narrativa en verso son los que han atinado, pues, ¿no? A brillar en las dos ramas, pues. Sí. O sea, no porque necesariamente haya un antagonismo, pues, entre ellas, ¿no? Ni por ninguna cosa de esas, ¿no? Pero tiene que ver más con la influencia de la literatura en inglés, ¿no? ¿No? El poema narrativo. Y tiene que ver cómo predomina también dentro del estilo, pues, ¿no? Del escritor, pues cierta facilidad o esfuerzo por una o por otra, pues es que son dos concepciones, dos perspectivas, dos caminos actitudes sí. distintas, sí, claro. Referentes a, si tú quieres, a una misma realidad, pero son caminos distintos, ¿no? Coinciden, sí, coinciden porque, y algunos lo han hecho coincidir de una manera muy muy bella para mí, desde mi muy particular punto de vista. ¿Una hora? Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que representa esa narrativa poética. Para mí, ahora sí que hablando ya de lo muy muy particular, para mí es una obra maestra. Platero y yo es de los libros más bellos que yo he leído. Y es narrativa, pero es poético, ¿sí? Y es, sí, termina, si quieres, hasta como filosófico. En la forma, ¿eh? Sí. Pero termina atrapada en la forma y es como una camisa de fuerza. Toda la... Sí, que es precisamente lo que hablábamos. Pues, o sea, de repente sí. El cuento sí está mucho más determinado, sí, por el lenguaje que la poética. Pues. O sea, la poética así se puede tomar ciertas libertades. Libertades, ¿no? Pues no puede tomar ciertas decisiones, ¿no? Distintas, ¿no? A las que se pueden tomar en la narrativa. La narrativa... Pues para empezar, tienen que pasar cosas, pues, ¿no? En pero un poema así puede no suceder nada. Pero lo encuentras en narrativas, encuentras momentos que si los puedes abstraer, son poemas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Noticias del Imperio de Fernando del Paso, me parece que hay momentos que son poemas, ¿no? O sea, y muy buenos. Bien, pues cuando la política es fastidiosa, más vale cuando hablar de cuando la economía no daba para más y la única idea clara que tenemos es que necesitamos dinero, y cuando la realidad se presenta de manera así media deprimente, ¿por qué no? Sí, hay que empezar otro cuento. Hay que empezar otro cuento, y creo que eso es una muy buena opción, ¿no? Pues hoy trabajamos eso, fuimos así como muy muy muy... Ahora, yo no sé muy si, homogéneos, yo pero no sé si, fíjate que la idea es reflexionar acerca de la perspectiva que nos presenta la narrativa. Recuerdo ahorita a Ezra Pound que decía, sí, hay poesía de diagnóstico y poesía de cura, ¿no? Me parece que en este momento necesitamos literatura de cura. Me parece que ya hay demasiado diagnóstico, ¿no? Órale. Lo difícil es la cura, pero está cañón, pues, ¿no? En este momento. Bien, pues agradecemos a nuestro invitado y gracias, sí, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, por permitirme acá dejar soltar unas palabras ahí a la telaraña, ¿verdad? Uh-huh. Y gracias a todos por escucharme. Agustín de Iturbide. De Iturbide. Vive el cuento. Vive el cuento en la cotidianidad. Y es algo narrador muy oral, narrador silvestre, ligero, indomable. Muy bien. Ramiro Lomelí, que finalmente llegó. Buenas noches. Pavel Neikame. Gracias, Jacobo. Gabriel Arios, buenas noches. Nos escuchan la próxima semana, porque ya no vamos a decir nos escuchamos, ¿verdad? Nos escuchan. Sí, la favor. Verdad es que nosotros no los escuchamos a ustedes, pues, o sea. pero sí nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí, entre nosotros, pues. Esto fue Observatorio.